Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina, 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora, 5540-61-54-59, WhatsApp de El Aleph, 5560-61-66-97, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y hoy viernes tenemos otra vez la compañía de un proyecto musical. Hoy vamos a platicar con Los Maderas, banda de rock punk de la zona de los volcanes. Ellos son de San Juan Tecuxitlán, ¿verdad? De Tlacotitlán, despuesito de Ozumba. Ah, ok. Digamos que los pueblitos de ya del final de Ozumba. Yo sí me pensé que eran de San Juan Tecuxitlán. Sí, como que sí, había como esa idea, porque hemos jalado mucho para allá. Hemos jalado mucho para allá, a los toquines. Va. Con los carnales de Jornaleros Muertos nos jalaron bastante para allá. Por eso la banda, también sí, varia banda nos topaba que éramos de San Juan de Huistitlán, pero no. Qué buena onda. Por aquí tengo entonces a Armando Rodríguez, baterista. Armando. David Rodríguez, guitarrista de Los Maderas, 4 contra el Sistema. Y Josué Rodríguez, vocalista y bajista de Los Maderas. Pues muy chavos, muchas gracias por venir, sean bienvenidos. Bueno, a ver, cuéntame primero, ¿quiénes son Los Maderas? ¿Cómo se forman Los Maderas? ¿Por qué esa inquietud de hacer algo, de hacer rock and roll para la banda de la zona? Bueno, nosotros nos formamos por simple, ¿cómo te diré? Estábamos pasando por una situación grave familiar, había fallecido nuestro padre y estábamos como cada quien por su lado. Y entonces, como para unirnos, a mi carnal le gustaba, el guitarrista le gustaba mucho, pues él quería tocar, pero al querer unirse a varios proyectos, pues no se daba nada en concreto, ya sabes, por impuntualidades y cosas así. Y entonces yo le dije, pues vamos a formar algo que sea, pues nada más para pasar el rato. Y entonces él me empezó a enseñar unas notas en el bajo, porque yo empecé como bajista. Y de la nada llegó mi carnal, el vocalista, y dijo, yo quiero cantar, pero pues, como espécimen. Y nos daba mucha risa porque siempre ha sido como de una voz muy, muy chillona. Y dijimos, no, pues... Aparte tenía 14 años, le estaba cambiando la voz. Ajá, y era y en rato se le salían los gallos. Todavía, ¿no? Todavía. Y nos dio risa y le dijimos, pues va, a ver, intenta hacer algo. Y pues surge el proyecto más que nada como para reunirnos como familia, para un proyecto familiar, para tocar en alguna comida de la familia. Nunca pensamos que íbamos a llegar a grabar un disco o una rola propia, pero pues ya 7, casi 8 años de que empezamos ya. Ah, ya tienen rato entonces. Pues tocando como 6 años. Ok. Y aprendiendo y ensayando diario, pues como 8 años. Órale, qué buena onda. Yo honestamente pensé que apenas se habían formado, o que no tenía mucho que se habían juntado. Justamente porque, bueno, como que todavía no se escuchaba por ahí que los Maderas. Ahorita ya, es lo que venimos platicando hace rato, ¿no? Por lo del disco pues, y todo eso. Pues sí, ahí iban entonces rato atrás. Lo que pasa que como siempre tocamos y como somos muy de trabajo, casi siempre llegamos a las tocadas, tocamos y siempre resulta que al otro día, aunque sea domingo, nosotros tenemos trabajo, entonces nos vamos yendo y pues mucha banda no nos ubica. Pero pues sí, ya tenemos ratito, como 8 años. Aparte siento que como que no nos dimos tanto a conocer al principio porque nunca habíamos estado integrados en alguna otra agrupación. O sea, fue de la nada. Realmente nosotros cuando empezamos, nunca habíamos tocado en ningún lado. Nunca habíamos sido parte de alguna agrupación. Entonces, digamos, los Maderas sí salieron realmente de cero, de que nadie los conocía. De hecho, yo creo que del 2017 para atrás no hay nada de registros de nosotros en redes sociales. En 2017 es cuando tenemos nuestra primera tocada en Atlautla y ya fue como subimos nuestro primer video, pero no había nada de los Maderas. Entonces sí como que nos costó un poquito darnos a conocer. Ahorita como que ya estos últimos 2 años, sí ya fue como de que la banda nos empezó a topar más porque ya fueron más tocadas, ya fue ahorita el que salió el disco. Ya hicimos un poquito más de ruido aquí en la zona. Pero sí, son vigentes como los Maderas 4 contra el Sistema. Son 6 años. Ok, y a ver, cuéntame. Perdón, se me va tu nombre, disculpe. Josué. O Chefo. ¿Cómo? El Chefo, el Chefo. Famosísimo Chefo. ¿Cómo es que se acercan al rock punk? Pues esa historia está un poquito chistosa porque nosotros realmente no escuchábamos este género, por así decirlo. Pues anteriormente la música que más escuchaba en casa pues eran los Tigres del Norte, Vicente Fernández, era lo que escuchaba papá. Mi mamá pues escuchaba más Leodán, ese tipo de música, ¿no? Mi hermano David, me parece que por influencia de una de mis tías empezó a conocer el rock, pero más de lo que podríamos llamar urbano, Sam, Tex-Tex, El Aragán. Uh-huh. Es hasta como por ahí del 2010, 2011, que en Ecatzingo bajan a esta banda de Leprosy. Y como que es nuestro primer contacto con este género, por así decirlo. Posteriormente ya nos ponemos a investigar y encontramos pues lo que es Escorbuto, encontramos a Garrobos, a Graffiti 3X, a Specimen. Y pues se fue haciendo del gusto, ¿no? Entonces poco a poco pues fuimos no dejando la música que escuchábamos anteriormente, pero sí acercándonos un poquito más a este género. Y como pues dicen por ahí fue lo que se nos dio a tocar, pues como que le prestamos un poquito de más atención. Tienen buenas referencias en cuanto a su a su bagaje y se escucha de hecho en las canciones, ¿no? A pesar de tal vez a lo mejor el rock punk podríamos decir que es un rock un poco sucio, un poco pues es que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. De eso se trata el punk, de que suene así medio sucio y sin embargo todavía se escucha, bueno, se escucha esas influencias. Igual estaría chido que por ahí recuperaran algo de, no sé, hasta de Leo Dan, ¿por qué no? El punk se puede de todo. De hecho sí, cuando iniciamos habíamos hecho como que un acuerdo entre carnales que no íbamos a tocar nada de amor, nada de romance, ni nada de eso, iba a ser simplemente pues protesta, rebeldía. Okay. Pero pues aquí mi carnal está más morro, escribió una rola que se llama Regresa. Y yo sí le dije, es que la neta, pues se me hace muy como de, pues exactamente, ¿no? De Leodán o algo así. De hecho, recientemente nos dijo un carnal, dice, es que, o sea, tocan algo bien agresivo y de repente tocan Regresa. Un carnal me dice, soy hasta como de Panda, eso. Y le digo, pero pues es que, como tú lo acabas de decir, ¿no? Yo siento para mí que el punk es eso, ¿no? O sea, de hecho, pues mucha banda lo dice, no tiene por qué llevar reglas. Claro. Es rebeldía y pues de algún modo pues también es rebelarse a todo lo que la gente viene pensando, toda la banda viene pensando que el punk simplemente es eso, es pues muchos tienen la idea de que es de llegar y embriagarse y mentar madres y, o sea, no. Bueno, sí, pero no. Sí, pero sí, no, pero ¿no? O sea, también podemos guiarlo a otro punto. Entonces, pues sí tenemos también así como que la intención de hacer pues otro tipo de rolas, siempre y cuando pues sigamos en nuestro lineamiento. Vamos a escuchar Vamos a Descornar al Diablo, una rola que nos trajeron seres. Esos son los Maderas aquí en el Alef. llevas dentro. Pese me te consideras, te cabe y te golpea y te mata lentamente con ansiedad. Vamos a descordar al diablo, el cráneo le vamos a quebrar. Que sienta el dolor que siento cada vez que intento descansar. Soy un enfermo mental, mental, mental. Estás escuchando La Lef con Martín Altamirano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Ya regresamos a La Lef. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con los Maderas Rock Punk Band. Ellos son de... ¿De dónde me dijeron que eran? De San Juan, ¿verdad? De Tlacotitlán. De Tlacotitlán. Ya escuchamos una canción que se llama Vamos a descornar al diablo. Y yo le quiero preguntar al buen Josué, que es el más pequeño de esos, es el hermano más pequeño, ¿verdad? El menos manoseado. ¿El menos manoseado? ¿Sí? ¿O no? ¿O ya? Me guardaré mis palabras respecto a eso. Está bien, está bien. Los caballeros no tenemos memoria, justamente. Platícanos un poco de esa rola que escuchamos, Vamos a descornar al diablo. ¿Es de tu autoría? Uh-huh. Bueno, es una historia que casi no cuento, digamos que abiertamente. Ajá. Uh-huh. Pero pues esta canción nace a partir de que, bueno, como platicábamos hace rato, falleció el jefe. Y pues quizá no manejamos de la forma adecuada el luto, no sé bien qué haya sido. Pero pues yo personalmente, hablando de mí, pues sí desarrollé algún tipo de depresión, ¿no? Depresión, ansiedad y dos, tres cosas más. Con el tiempo tuve que aceptar que necesitaba ayuda y pues... Yo solito fui a buscar terapia psicológica, ¿no? A partir de eso, pues empecé a cambiar tanto mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, hice pequeños cambios en mi vida y yo necesitaba algo que me recordara que qué es lo que tengo que hacer todos los días, ¿no? Entonces por eso nace esa canción. Siempre que la tocamos la presento, que es para hacer conciencia sobre nuestra salud mental. Okay. Y decir que pues ir a terapia, al psicólogo, pues no es de locos. Claro. Es algo que todos deberíamos hacer. Por ahí escuché que de hecho lo normal sería que todas las personas, aunque se consideren sanas, acudan mínimo 2 veces por año a terapia. Uh-huh. Pero va más dirigida a las personas que, al igual que yo, o quien se identifique con esto, padece algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad, algún trastorno o algún vicio, ¿por qué no? Entonces, por eso la escribo y pues yo comparo en esa canción a ya sea ese vicio, esa depresión o esa ansiedad a un demonio interno. Órale. Al que hay que arrancarle los cuernos, ¿no? A no dejar que nos controle, sino nosotros controlarlo. Y pues creo que ese sería el mensaje que guarda en esa canción y su historia. Mira, qué significado tan más chido y qué enfoque tan más adecuado le das, desde mi punto de vista. Porque yo cuando los he escuchado en los toquines, justamente antes de tocar esa rola, dices eso, ¿no? Cuentas esa pequeña historia. Hasta ahorita estoy como que cayendo otra vez en cuenta de sí, es cierto. Eso lo he escuchado de parte de ellos y creo que es un buen mensaje. Creo que hacen eso bueno, ¿no? en dar este tipo de mensajes a través justamente de la música para, bueno, obviamente para, digamos, exorcizar justamente, ¿no? Algunos demonios que traemos. Y también me habían comentado hace rato de la canción esta de Regresa, ¿no? No creo quién, si David o David. Armando. De la canción de Regresa. ¿Esa canción cómo surge? Cuéntenos un poquito. También es del buen chefo. también es del buen chefo esa canción. ¿Quién es Josué? Bueno, esa es una historia graciosa, porque la historia que digamos que siempre hemos manejado en toquines es que pues la escribí por el primer amor, ¿no? Por una decepción amorosa. Pues la verdad no tiene mucha historia esa canción, la verdad, cuando recién empezábamos a tocar, Pero no llores. Él y yo escribíamos, pero no musicalizamos. Ajá. Y él era el que se aventaba toda la musicalización de las rolas, ¿no? Y yo, pues, soy un tanto terco y yo quería hacer una rola yo solito. Entonces, pues, me enterqué y pues, salió Regresa. Realmente, así una historia tal cual que tenga, pues, no. Aunque la historia que, pues, siempre le hemos adjuntado es que, pues, el primer amor, ¿no? Un desamor. Pero, pues, salió porque yo estaba de... Estabas delicioso. Pero ahorita ya lo cuenta y ya no se le quiebra la voz. Pero antes sí se le quebraba la voz. Sí, no, pues está bien que lo saque sin broncas. Pues vamos a escuchar Regresa de Los Maderas. Es parte de su primer disco, ¿verdad? Digamos que es Armando, de las primeras canciones que hicimos. Ajá. Y este disco viene como un recopilatorio del primer demo que hicimos de manera casera. Órale. Y el segundo... Y unas rolas que van a venir en el tercer demo. Órale, va. Entonces vamos a escuchar Regresa de Los Maderas. Ya regresamos a la LEP, escuchamos la canción Regresa de parte de Los Maderas. Entonces me comentaban que es parte del segundo demo o algo así, Del primer demo. Ajá. Que todavía grabó caseramente nuestro carnal Diego Puls. Ajá. Que era el anterior baterista. Saludos donde quiera que esté. Saludos al buen Diego. Saludos al Javi de carnal de Sin Dirección, que también saludos. Ya nos mandó también un mensajito. Para los carnales de Crencas, de Catzingo. Eso. Es de parte del primer demo. Y ya como que en este disco reunimos como que las rolas que pensamos que le estaban gustando más a la banda. Uh-huh. Y por eso grabamos esas ahí en Curia Records con el buen Coco. Ah, él nos hizo el paro de grabarnos. El Coco es su productor, bueno, desprodujo estas rolas. Este disco. Va. También ese cuate anda bien metidísimo ahí con los Sin Direction, ¿no? Creo. Sí, está apoyando mucho a las bandas. Saludos al Coco por ahí que anda. Y bueno, también nos platicaba David, y yo te quiero preguntar, ¿de qué manera crees que la música pueda cambiar la vida de alguien? Porque es lo que mencionaste ahorita afuera del aire. Ajá, pues como te decía hace un momento, para mí, en lo personal, y creo que también mis carnales comparten esa idea, yo creo que a mí, como te decía, en gran parte me ha salvado la vida la música. ¿Por qué? Porque en mis peores momentos, pues siempre está, ¿no? Hay un toquín que me levanta el ánimo, hay un evento o simplemente un comentario en redes sociales de repente que les late tu rola. Para mí ha sido pues como un de alguna manera poder aferrarme a algo. Como te decía hace un momento, tú me lo comentabas, si toda la banda tuviera ese pensar de que dijera, ¿sabes qué? Estoy enojado conmigo mismo, con la vida, con la familia, con lo que tú quieras. Y esa ira que la pudieran reflejar en una rola, en un, te comentaba, en un cuadro, en una artesanía, te ayuda mucho. La música, a mí en lo personal, me ha ayudado bastante. Te digo, no sé, mis carnales también creo que comparten esa idea. Y que tiene que ver con la rola, ¿no? Esta que vamos a escuchar ahorita, de Lucha y Demuestra. Uh-huh. Esa rola de Lucha y Demuestra la compuso mi carnal, precisamente porque estuvimos... ¿Cuál de los dos? David Rodríguez, perdón. El guitarro la compuso, precisamente porque todos estábamos pasando por un momento difícil por la partida de mi padre, y entonces nosotros teníamos como que esa inquietud de que cuando a nosotros nos toque partir, pues ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y decíamos, güey, pues... se acabó, y dijimos, no, pues sabes qué, vamos a dejar algo para la posteridad, vaya, que dejemos algo y nos veamos reflejados en ello. Y lo que yo normalmente les comento es que si tienen la oportunidad de sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, pues dejen ahí su granito. Haciendo un paréntesis ahí también, palabras del carnal Arturo Armónicas. Carnal, si nos estás escuchando, si nos llega a escuchar, saludos. Él nos decía, cuando iniciamos esto, nos decía, tienes que ser extraordinario si quieres hacer algo en la música, en el arte. Y él nos explicaba, ¿no? Ser extraordinario no quiere decir otra cosa más que des el extra, ¿no? De tu vida ordinaria, por muy cansado que llegaste del trabajo, pues da el extra, ¿no? Métete a ensayar 2 horas después del trabajo. Y yo es lo que le digo a la banda, si tienes ese deseo de dejar algo en esta vida, pues por mucho que el día haya estado horrible... tú llega y escribe esa canción, tú llega y escribe ese poema, tú llega y salta a la calle a tocar, a cantar, a lo que a ti te nazca. Eso es ser extraordinario, dar el extra. Entonces, pues yo creo que esa rola lo refleja claramente, dar el extra. Mira, qué mensaje tan más chido, ¿eh? Palabras de la neta. Oye, eso está bien chido. Honestamente, sí es un buen consejo. Y creo que vale compartirlo, y gracias por compartirlo. Vamos a escuchar entonces Lucha y Demuestra de Los Maderas. Cuando mi cuerpo se haya cansado, último suspiro de mis pulmones se haya escapado, cuando mi presencia ya no importe y mis defectos ya no incomoden. noche y demuestra tu vida es más que condena. No, noche y demuestra que tú eres grandeza. No, no. ¿Qué será de mi recuerdo? Solo el olvido me espera. Solo moriré dejando un pequeño punto de una escritura inmensa. Regresamos, estamos escuchando a los Maderas, estamos platicando con los amigos Maderas y ya escuchamos la canción Lucha y Demuestra. Ya nos platicaron más o menos pues cuál es la historia detrás de esa canción. Bueno, no solamente detrás de esa canción, sino de las que nos han estado presentando. Y a ver, amigo Josué, platícanos alguna anécdota que hayan tenido aquí en estos menesteres de la música, que no deben ser pocas, me imagino, ¿no? Ya para los años que llevan. Uy, no, pues hay bastantes, pero ¿por cuál empiezo? Una que no tenga que ver nada más con sexo, drogas y rock and roll. No, pues ya vale. No, pues no, entonces ya vámonos. Otra pregunta. Entonces, ¿qué crees? Ya vámonos, ya se terminó el programa. Pues cuando nos invitaron a un evento ya algo lejos, hasta Toluca, nos prometieron mil cosas y sí. Y que iba a haber un escenario y nos iban a dar gasolinas y. Y ese día me la todo estaba pintaba para que íbamos a triunfar ese día. Y llegamos y estaba solamente una pista llena de lodo y dos bocinas. Híjole. Y todavía nos dijeron de cosas. Vámonos. Sí. Pues sí tocamos, pero ya no con tanto contento como esa vez que pensábamos. Y creo que era un diablito, una escoba con el micrófono pegado con cinta de aislar. Ah, sí, mo. Esa ya me la sé, que te prometen hacer. En esa misma ocasión, una anécdota chistosa, pero fuera de lo musical, es que pues acostumbramos siempre a llegar con tiempo a los eventos, precisamente para ver si hay equipo, para por si nos perdemos o por si hay tráfico, qué sé yo. Esa ocasión sí llegamos pues bastante temprano y estaba la feria de la ropa, me parece que era. Era un tianguis. Un tianguis, pero muy, muy grande. Y el carnal que tocaba antes la batería, pues sí le gustaba el chupe, ¿no? Uh-huh. Pero pues la regla era que se podían pedar, pero hasta después del evento. Sí. Esa ocasión, él con Diego se fueron a recorrer la plaza, pues en lo que hacíamos tiempo, ¿no? Uh-huh. Y estaban dando pruebitas, ¿de qué eran? De unos licores. Licores. De varios sabores. De varios sabores. Y pero sabían que... bien ricos. Yo no creo que... Nadie de los maderas tomamos, no tomamos. Y en esa ocasión sabían muy ricos. Nos daban unos vasos muy pequeñitos con pruebas. Y pues yo las iba agarrando y le iba yo probando, y le iba yo probando. Pero pues yo nunca sentí como que me estaba yo emborrachando. Sino que ya que salimos de todo el gentío y me siento, no, pues ya estaba yo mega borracho. No. Ya no llevan cómo quitarme. Este carnal Diego nomás le decía, no, ¿para qué haces eso, Norritos? Ahorita me va a regañar tu carnal David. No, pero bueno, a ver, también van a sacar otro disco, ¿no? Aparte del que ya. Ahorita tú me adelantabas, ¿no? Que van a sacar otro disco. Sí, de hecho, tenemos rolas, propias, para sacar como otros dos discos. Pero siendo honestos, pues unas están como de relleno nada más. O sea, son rolas que las tocamos porque pues nos gustan. Pero pues no, digamos que no prenden tanto a la banda. Entonces vamos a armar otro disco. Esperamos que el año que viene. Uh-huh. Igual y esperemos contar con el apoyo de Curia Records y el buen Coco. El año que viene, como por marzo, abril, esperemos ya. Marzo, abril, más o menos, yo creo que ya estamos empezando a grabar. ¿Son EPs los que ya sacaron? Pues ahorita fueron sencillos, fueron primero un demo de siete rolas, ¿no? Como de 7, 8. 7 rolas fue el primero, hace 4 años, me parece. A los dos años sacamos otro de 7 rolas igual, y ahorita ya son 10 tracks, son 10 rolas que se grabaron en Curia Records. Tiene duración de media hora. Se oyen igual de feo porque nosotros tocamos así. Se oyen feo, pero ya el audio que maneja el Coco, la calidad está muy buena. Calidad de ahí. De hecho, los invitamos a que nos sigan ahí en Facebook, en YouTube y en Spotify. Ahí pueden checar. Ahí estamos los Maderas 4 contra el sistema. La calidad que sí, la verdad sí sabe hacer muy bien su trabajo, el amigo Coco. Y pues sí, esperemos que saquemos otras 10 rolas. Yo creo que sí van a ser 10 rolas nuevamente ahorita, que se van a sacar el año que viene. Como para diciembre, no, diciembre. Marzo, abril. Ya estoy yendo hasta diciembre. ¿Y en qué se inspiran? Bueno, ya más o menos me platicaron, y como en qué más se inspiran para... Pues para más que nada yo creo que es ¿Todos escriben? Más Armando, el bajista, el baterista y el bajista Josué son los que más escriben. Ajá. A mí ya me pasan las rolas y me dicen, ¿cómo ves? Le puse estos tonos, de repente, pues yo le digo, ¿sabes qué? No llegas a la voz con los tonos, las modificamos un poco y musicalizo más yo. Sí escribo, pero menos. Pero y yo creo que la inspiración o los temas que lo sacamos, pues es eso, la vida cotidiana. Los temas de la inconformidad con la vida, con la religión, con la política, porque siempre lo hemos dicho, no estamos ni en contra de Dios, ni estamos en contra del sistema de gobierno que tenemos a lo mejor en el país, sino simplemente los malos manejos que hay dentro de las instituciones, ¿no? Uh-huh. La religión, pues hay muchos malos manejos, uh-huh, bastantes, en la política igual. Uh-huh. O sea, yo sí reconozco que hay bastantes líderes políticos que hacen bien su chamba, o sea, no se les puede negar, hay muchos, o más bien pocos, que hacen bien su trabajo, pero la mayoría pues no. Entonces es allá donde nosotros dirigimos nuestros temas. Claro. Por ahí va a salir una rola en el disco que viene que se llama Políticos. Hay una rola ahorita que se llama Consagrado. Está en este disco que ya salió. Esa la escribí yo y habla más o menos de toda esa injusticia que vive o que vivió una persona en particular en mi barrio. Esta persona fallece y a pesar de que fue religioso, de que fue una buena persona, de que fue un ejemplo de vida para el barrio, falleció en las peores condiciones. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es donde tomamos la inspiración o tratamos de sacar los temas. Al menos yo, lo poco que he escrito ha sido a partir de ahí. Creo que mis hermanos ha sido de la misma manera. ¿Y esta canción, Esclavos, de qué trata? Esclavos, esa la escribió ahí, Snorlax. Esa es una canción que en una ocasión estábamos viendo mi esposa y yo una película muy antigua que reflejaba cómo las personas que antes eran de mucho dinero, los hacendados, maltrataban mucho a los peones. Y justamente por esas fechas también vi como un padre de una iglesia le negó una misa a un señor que había fallecido su hija. y le dijo que si no le pagaba los 400 pesos de la misa, no podía darle la misa. Como que se juntaron esos dos sentimientos. Uh-huh. Y justamente a media película yo la pauso y empiezo a escribir. Órale. Y le comentaba yo a mi esposa que realmente en ese momento yo vi al sacerdote como un monstruo, negándole, sí, pues claro, la paz a la difunta, sí, porque de hecho era una niña. Uh-huh. Y justamente veo la película y digo, todos esos que tienen dinero, que tienen cierto poder, abusan de los que no tenemos o de los que no tienen en cierto momento. Y yo le dije, pues es que realmente todos somos esclavos, esclavos de la vida, esclavos del dinero. Y le digo, ¿y cómo puede una persona que es tan mortal como yo, cómo puede adjuntarse ese poder y decir y perdonarme un pecado a cambio de unos cuantos pesos? Sí, a fuerza. Y justamente de eso habla la rola. Sí, a fuerza. Pues es, así nace Esclavos. Pues vamos a escuchar Esclavos de Los Maderas. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Muy Tiesto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros el Alef. Ya regresamos al Alef. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con los Maderas y acá sí nos vamos. Y a ver, cuéntenme un poquito de los planes que tienen a futuro, los planes que están tramando para lo que viene. ¿Qué viene? Pues, a futuro queremos grabar el siguiente disco y vamos a ahorita a rifar un par de tocadas. Ya lo hemos venido haciendo, pero de nuevo ahorita vamos a rifar un par de tocadas para las personas que nos empiecen a seguir en Instagram o en Facebook, en YouTube. Vamos toda la zona. Nosotros llevamos todo el equipo para su cumpleaños, bautizo, lo que sea. Es lo que sigue y no sé, mis carnales. Pues sí, nada más seguirle aferrados, ¿no? Seguir en este rollo. No queremos pues aflojar. Necesitamos nuestra idea de toda la vida ha sido dejar un legado. Uh-huh. Dejar un legado que, pues mínimo a nivel zona, en algún momento nos recuerden y digan, ah, esos carnales tocaban feo, pero pues al menos lo intentaban, ¿no? Lo hacían con corazón. Lo hacían con corazón, porque pues sí, no, yo creo que no tenemos otra meta, sino que dejar algo para la posteridad, como decía mi carnal. Y en el proyecto, pues ahí mi carnal Josué Rodríguez está trabajando en unos videos, que van a ser los videos oficiales, creo que de dos canciones, me parece. Pues ahí los vamos a subir en YouTube en un rato, ahí para que pues, los escuchen, nos regalen un like. Y pues si nos pueden seguir en redes sociales. A ver, ¿cuáles son sus redes? En YouTube estamos como Los Maderas 4 contra el sistema Rock Punk. En Facebook, Los Maderas 4 contra el sistema. Y en Instagram, me parece que estamos como Los Maderas Punk Rock. Va. Y en Spotify igual. En Los Spotify Maderas 4 contra el sistema. Y todas las plataformas pueden buscarle. Vientos. ¿Y fechas, Josué? ¿Próximas tocadas? Pues ahorita la más cercana es mañana. Todos los que quieran asistir ahí en Ixtapaluca al Salón Rock Zenit, en el aniversario del maestro Hugo Tamayo, también presentando su nuevo disco Sinadas. Ahí vamos a estar, empieza a las 6, me parece. A las 6, lleguen desde tempranito, porque va a regalar 20 discos el carnal Hugo Tamayo, celebrando 23 años. Y lanzando su nuevo disco, los 20 primero que lleguen con su boleta en la mano les va a regalar un disco el carnal. A fuerza. O sea, hay que irse a formar desde temprano, ¿no? Para que desde tempranito. Disco. Y también el 30 de este mes nos vemos en Tlalmanalco. En Tlalmanalco. En el Garage Calavera. Ah, Simón. Uh-huh. También por ahí nos vemos. Ahí vamos a también asistir. Nos echamos un palomazo. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues a nuestras familias, agradecerles todo el apoyo. A mi esposa, mi madre, mis hermanos, mis cuñadas. Pues a toda la banda que nos sigue. Somos poquitos, pero yo sé que son de corazón. A toda la banda que nos sigue. Ya tenemos por ahí dos, tres carnales que nos escuchan en España. A Sonia Díaz Fraguas, a Indisciplentes Rock de Escalera allá en España. Qué chingón. Y pues a toda la banda de aquí de la zona Volcanes. Tanto como a la banda, el público y a las bandas que tocan, a Crenca, a Sin Dirección, a Oriente Negro, se me fueron los nombres. Hasta Argentina, con el buen Lucho, también tiene un programa de radio allá. En Argentina. Un saludote hasta allá con El Camino. Y a toda la banda de Valle de Chalco, que nos ha apoyado un buen en Valle de Chalco, todos los carnales de... ¿Cómo se hace? Café de Arte. El Café de Arte, todo el club de ahí de todos los carnales, todo la banda punk, y pues a toda la banda que nos sigue, ahí están los saludos. Igual el agradecimiento para el Alef que nos invitó a la voladora. Gracias. Muchas gracias por fijarse en estos. No, al contrario, gracias por venir y sean bienvenidos cuando quieran. Aquí está, aquí es el espacio para ustedes, ¿va? Muchas gracias. Gracias por venir. Pizzas y cafetería, ya casi nos vamos. Pizzas y cafetería El Molino. Dirección, calle Nuevo León, número 36, Soyatzingo, Estado de México. Horarios de atención, martes a domingo, de 1 a 10 de la noche. 597-978-1635, página de Facebook, Pizzas El Molino, Pizzas y Cafetería El Molino. Liceo Canadiense, preescolar y primaria, están en Avenida 20 de Noviembre, número 46, AMEC, Estado de México. 597-97-80038, de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde, colegio bilingüe. Asesoría psicopedagógica, escuela para padres, computación, taller de valores, educación física, danza, actividades complementarias, clases de música con los socios de Orquesta Infantil de México. Y les recuerdo que el próximo 14 de octubre es el tercer aniversario de la LEF. Nos vemos en Del Arte Ameca Ameca, Avenida Chapultepec 1B, aquí en Ameca, Estado de México. Se va a poner bien chido, hay escritores y bandas. Ya nos vamos, eso ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos, síganse cuidando. Que pasen una bonita tarde, se quedan con la canción Mexicano de los Maderas. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. El tiempo se pasa volando. Es hora de despedirnos por el momento. Agradecemos mucho su compañía. Nos escuchamos el viernes que viene en otra emisión de El Alef. Recuerden lo fácil que es ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, arroba El Alef 2020, Instagram, arroba El-Alef, en WhatsApp 5560616697. Búscanos también en los podcasts de La Voladora Radio como El Alef en www.lavoladora.org. Recuerda que tenemos una cita con la literatura el siguiente viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM.